desastre que no sabemos ni por dónde ir ni por dónde tirar. Gracias a que hay grupos de gente aquí en Catarroja y de fuera que vienen de todos los sitios, y gracias a esa gente podemos seguir adelante. Si no, no tenemos agua, no tenemos luz. Esto es un desacato, no sabemos ni dónde, somos mayores. Los hijos nuestros, la mayoría coches han desaparecido. Donde viven, las plantas bajas no tienen nada. Están trayéndoles comida, menos mal, por la gente que viene de fuera, ¿eh? Porque si no es aquí, no quedaríamos una persona viva. Cuando nos enteramos ya venía el agua por la carretera en mi casa, que es lo más alto. Es por aquí la carretera allá enfrente de la clínica GM primero. Cuando nos enteramos, ¿qué me dijo el chico de al lado? Me han dicho que se ha roto el barranco. Y mi madre dice, no puede ser, habrían avisado o algo, nada. Avisar nadie. Creo que el Estado podía ayudar un poquito más. Y nos pilló todos de sorpresa. Un poquito más. ¿Cómo vivisteis vosotros todo aquello? Yo recuerdo, a mí aquello me afectó en cierto modo, ¿eh? O sea, yo recuerdo perfectamente estar el miércoles hablando con Pirata, con Raúl, de Terra, por WhatsApp, y calentándonos seriamente, porque además las reacciones de cierta gente nos encendieron bastante, porque nosotros ya estábamos viendo que aquello era una cosa grave. O sea, y recuerdo, a mí recuerdo perfectamente un tuit de carne cruda, ¿cómo se llama este tío? Javier Gallego. Javier Gallego, donde hacía una especie de mofa sobre que Mazón había cerrado la unidad valenciana de emergencia, yo no sé qué vaina. Aquella sí. Cosa que no valía para nada, en el fondo. Que no tenía dotación presupuestaria, que simplemente se nombraron dos altos cargos y solo existía sobre el papel. Que esto claro, es una cosa que está bien comentar también, por cierto, porque... Claro, un colocadero para meter a dos personas afines y nada más. De hecho, había críticas de bomberos y demás dando a entender que aquello no valía para nada. O sea, que realmente que no era una cosa realmente útil. No, es que no existía. O sea, existía sobre el papel. Claro, aquello era una pantomima. O sea, aquello era una cosa que no servía para nada. Y de hecho no hubiese servido para nada si hubiese estado en activo. Pero eso de hecho claro. No sirvió... No sirvió para dar la alerta de lo que pasó. La mayoría de instituciones que sí que existían. Claro, que sí que existían y que tenían cierto recorrido y cierto presupuesto, iban a servir aquello que era un chiringuito. Entonces, este tío lo que hizo fue un tuit aquel mismo día, donde ya sabíamos que la cosa estaba grave, con una foto de unos toreros diciendo que esto era el nuevo no sé qué de emergencias de Mazón. Claro, cuando tú ya ves que hay gente pasándolo realmente mal y ves esta gente haciendo coñitas, claro, si tienes un poquillo de sangre en el cuerpo, te pones de mala leche. Recuerdo que estábamos, de hecho hicimos un space, Raúl y yo, porque y además era ya tarde, era las 12 y pico de la noche, y dijimos, estábamos tan de eso que necesitábamos como soltar lo que estaba pasando, ¿no? Lo que estábamos sintiendo. No sé vosotros si... Porque no recuerdo exactamente si con vosotros estábamos comentando. Yo sí recuerdo ir comentando sí. Cosas. Bueno, yo de hecho, hablando de Raúl, también, o sea, en Terrecnota hicieron unos cuantos programas, algunos en directo, sí. Hablando con gente y tal. Yo fui a uno de ellos, pero tardé y me costó porque estaba, como tú, de muy mala... O sea, no me sentía muy capaz de hablar tranquilamente del tema. Y claro, tampoco quiero centrarme mucho en eso porque, claro, comparado con la gente que lo está viviendo de verdad allí, pues, ¿qué voy a decir yo, no? Pero es la contemplación de la miseria esa, ¿no? Pues, por ejemplo, de toda la gente que estaba soltando este discurso acerca de esa unidad de emergencias, le estaba dando igual lo que le pasaba a la gente. Había encontrado una cosa con la que podía intentar hacer el discurso para ganar la batalla política y no les preocupaba nada lo que le pasaba a la gente allí. Mientras veías a otra gente movilizándose de verdad, ¿no? Toda la gente de revuelta y todo eso, para ayudar a la gente de verdad, sin preguntarle a quién votaba y si podía ganar una batallita política sin más, ¿no? Y yo estaba, o sea, el programa ese al que fui de Terra estaba muy, muy caliente por estas mismas cosas, ¿no? O algunas de las cosas las vimos en el momento, algunas un poco después, pues Pablo Iglesias atacando a la chica esa, la tal Roro, como se llame, sí. Por ayudar, porque Revuelta es afín a Vox y todo ese tipo de cosas. Y, o sea, ver cómo toda esta gente, que para toda esta gente era mucho más importante que no hubiese el riesgo de que a alguien le pareciese bien algo de derechas que salvar la vida de gente, era una cosa que a mí me tenía loco, sobre todo la ligereza, la frivolidad con la que se trataba todo ese tipo de cosas. Y no solo por Pablo Iglesias, de quien ya no esperas nada, ¿no? Sino de toda esa masa informe de gente. Había demasiada gente en toda España comportándose eso casi de broma con estas cosas. Y yo, en fin, estaba sobre todo asqueado y enfadado. Sí, yo no tengo una frivolidad generalizada, sobre todo siempre por parte del mismo lado, ¿no? O sea, había una parte en la que, de hecho, en Televisión Española, recuerdo, ¿fue en Televisión Española o fue? No lo voy a jurar, ¿eh? O sea, recuerdo unos tweets el día 31, como incitando a la gente a que subiera, contesta con tu disfraz de Halloween, yo no sé qué, no sé en cuánto. Y era como, pero ¿en serio no somos conscientes de lo que está pasando? O sea, lo hemos comentado antes, ¿no? En otra parte, pero parecía como que había una intención de que la gente se alejara de esa realidad que estaban sufriendo la gente allí, ¿no? Porque a lo mejor querían evitar lo que me pasó a mí. A ver, yo también, como le pasaría a muchos, o a lo mejor yo me di cuenta un poco antes, no lo sé. Yo tardé en darme cuenta de la dimensión de lo que allí estaba pasando. 48 horas a lo mejor. Eso me pasa un martes, miércoles. Ya el jueves por la noche yo no podía con la conciencia. O sea, yo veía los testimonios por un lado y luego veía la presunta normalidad de los medios de comunicación, de que, bueno, había sido una lluvia con coches uno por encima del otro, que pasa de vez en cuando. Pero yo estaba viendo el comportamiento de la gente de izquierdas, que se hacen llamar de izquierdas, pudimos ver su naturaleza una vez más, ¿no? Pero en un momento un poco más, más dramático, no sueltan esa naturaleza que ellos tienen, tan destructiva, tan malvada. Yo el viernes tenía que trabajar y dije, bueno, ese día me lo cogí de vacaciones y empecé a buscar organizaciones que estaban recogiendo bienes de primera necesidad y les pregunté, oye, ¿tenéis un transporte para llevarlo para allá? En este caso sería Madrid, porque ya estos chicos de Revuelta ya tenían una nave, ya habían empezado el día antes y por sus contactos allí en Valencia tenían un conocimiento de la dimensión de lo que había pasado un poco más clara, más precisa que la mía. Ellos ya se estaban moviendo, fueron de los primeros en moverse, ciertos colectivos, además ninguno de izquierda, puedo decir, no, podemos certificar. Y como ellos ya se estaban moviendo y las autoridades seguían sin responder y sin reaccionar, la única alternativa que teníamos los ciudadanos de colaborar era a través de ellos, de las pocas, o directamente tú ibas a Valencia. No era mi caso, porque yo estaba en el sur de España. Y nada, me cogí el día de vacaciones, no podía más, llamé a una organización, oye, ¿estáis recogiendo cosas? ¿Sí, tenéis transporte? No, bueno, pues yo me presento voluntario en un transporte, tengo un coche grande, lo llenamos de cosas y me pegué 12 horas de carretera. La experiencia fue muy positiva. Yo llego a Arganda del Rey, lo tenían organizado, parecía caótico, pero conforme iban pasando las horas, conforme iban pasando los días, aprendieron muy rápidamente. Era gente con muchísima voluntad, pero con nula experiencia, pero que tenían gente que sí tenía experiencia y aprendían. O sea, la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Llego allí, en 30 segundos se me desmonta todo el coche. Me lo vacían entero, incluso se llevaron cosas que no se suponía que tenían que quedarse allí, pero bueno, no pasaba nada. Y fue una alegría ver que, yo que vivo en el extranjero, volver a España y ver que el país que yo había dejado hace bastante tiempo ya no existe, ya no solo no existe, sino que está en una decadencia, en una caída al abismo, que da mucha depresión, que da mucha tristeza, y ver ese pequeño conato de cómo despierta la naturaleza del español, ¿no? La nación o la patria, sentimientos de colaboración que no surgen del Estado, de las instituciones que a nosotros se nos imponen, ¿no? Porque no las hemos creado nosotros, se nos han impuesto. Y nada, fue hablar allí con los chavales un poco de lo que se estaba organizando. Insisto, bastante caótico, pero dentro de un caos, con ese exceso de voluntad, porque allí lo que sobraba era voluntad, de ayudar a gente que no conocían, que no habían visto nunca. Las cosas que yo llevé. Yo salgo de Sevilla, eso de las 10 de la mañana, llego allí a las 5 y pico de la tarde, a las 3 de la mañana, a mí me garantiza revuelta, España Bola, y aquel conductor que se hizo 3-4 viajes sin parar ida y vuelta, que a las 3-4 de la mañana los pañales, la leche de fórmula, las latas de comida, los 250 kilos que pude meter en el coche, estaban en Valencia. Me lo garantizaron y fue la única organización o de las pocas organizaciones que en aquel momento estaban en funcionamiento que eran capaces de garantizarme una cosa así. Ni Cruz Roja, ni la ayuda al refugiado, ni Cáritas, ni la UME, ni nadie que tuviera el logo del Estado, del Gobierno de España, podía a mí garantizarme que esas cosas llegaran a las personas que lo necesitaban en un tiempo récord. Eso no pasa, bueno, incapaz de hacerlo empresas de mensajería, ¿no? Pero claro, eso fue muy pequeño en el segundo día. Fue creciendo, se fue haciendo una bola de nieve y despertó en gente de todas las ideologías o de gente honesta que quería realmente ayudar, ese sentimiento de unidad que, y bueno, se creó una actividad que llegaron a entregar 100 toneladas y decenas de camiones en apenas 48-72 horas. Ya luego se trasladaron allí a ayudar y estuvieron antes que nadie en sitios a los que el ejército o las autoridades tardaron 48-72 horas después o nunca han llegado a estar. Mi sentimiento general fue de tristeza por cómo el gobierno, que es lo elegimos nosotros a través de nuestro voto, cómo la gente seguía festejando sus cosas en sus ciudades, cómo se hizo un evento de Fórmula 1 debajo de una bandera media asta en el centro de Madrid, como había cierta normalidad, ¿no? Cierto desdén, cierta el sentimiento este, ¿no? El espíritu de los tiempos, el zeitgeist, ¿no? Que se dice, que decimos los cursis. Bueno, que se delega todo, ¿no? En el que no queda ni un hueco para involucrarse en tareas de ayudar al otro, ¿no? Ese individualismo que fomenta el Estado. En general, el sentimiento que me provocó ver un país, una nación, incapaz de atender a sus propios compatriotas que estaban sufriendo una situación dramática, a mí me afectó muchísimo. De hecho, durante 2-3 semanas estuve bastante triste por ver que bueno, el sistema, el país, la comunidad política o civil en la que yo me había criado y tal, pues casi que no merecía la pena, ¿no? Más allá de estos conatos de colaboración, ¿no? De ayudar al prójimo a cambio de nada, ¿no? Por no sé. Sentimientos encontrados. Fue una sensación de abandono total. Yo, o sea, yo a mí lo que me sacaba de mí era que yo no estaba viendo que lo estaban abandonando. O sea, que era pero no abandonando de cualquier manera. Se estaba abandonando de forma consciente. Y eso es lo que mi cabeza no toleraba. O sea, mi cabeza no entraba aquello. Entonces, digerir aquello, sabiendo que había gente pasándolo mal, realmente mal, poniéndome en la situación, escuchaba testimonio de gente que... escuché a una mujer que había visto cómo se llevaba un coche con un padre, con una niña. O sea, claro, empatizas de cierta forma y ponerte en la situación se te pone el cuerpo malo, ¿sabes? Entonces fue como que no. O sea, yo no sé. No sé ni explicarlo. Yo, sobre el tema de los voluntarios, hay dos cosas que estaba pensando mientras veía cómo se desarrollaba la cosa, ¿no? Primero que la mayoría, hombre, entre la gente allí o más cerca había de todo, una de las organizaciones estas de SOS 4x4 o 4x4 sí. SOS, no sé, la gente la alababa mucho, ¿no? Pero la mayor parte, pues, en revuelta, evidentemente, pero en general había mucha gente joven. Gente bastante joven en general, ¿no? No solo trabajando, sino incluso organizando. Y recuerdo pensar que muchas veces se habla de la generación Z y de tal como una generación de gente apática, desinteresada, que no tiene muchas ganas de esforzarse, ¿no? Aquí, a cuenta de las discusiones generacionales y de la vivienda, hablamos mucho de eso, pero a mí me dio la sensación de que a lo mejor lo que estábamos viendo es que esta gente sencillamente está desinteresada en, yo qué sé, pues en trabajar en una empresa a la que no le ve mucho futuro y que no le permite conseguir la vida que quiere, en las promesas vacías en general de un sistema que se dedica a aplastar su futuro, pero que cuando a esa misma gente le das una causa que le haga sentir útil, que algo que le otorgue algo de propósito, una causa en la que crean y que le parezca suficientemente buena, de pronto esa gente tiene más sangre en las venas que nadie, ¿no? Y es una cosa que a mí me resulta esperanzadora, en parte, porque esas caricaturas que hacemos a veces generacionales, es que toda esa gente joven es la primera que se moviliza y hace esas cosas por los demás. O sea, que no tanta apatía no habrá, no sé cómo decirte. Es que es una generación que no acepta el contrato social. O sea, es la primera generación, claro, que se da cuenta que el tablero está inclinado. Y lo hemos comentado muchas veces en diferentes episodios, hay gente que ha nacido solo en crisis. Nosotros, por nuestra edad, pues vimos esa transición, hemos vivido los años buenos y no paramos. Y desde hace ya mucho no, solo vivimos años malos. Pero aunque haya mejoras económicas, ¿no? Ahora España es el país que más crece, según The Economist, según la hora que nos parió, es imposible quitarnos ese sentimiento de desesperanza sobre el futuro de España. Ya puede subir el PIB un 10%, que luego podemos hablar en otro momento de por qué sube el PIB, pero no es porque se genera riqueza en España, es otra historia. O sea, el sentimiento generalizado a futuro es una decadencia de la que parece que no tiene salida, o la única salida que hay es la biológica, ¿no? Vivimos en esa gerontocracia de la que no se puede salir, el contrato social no se nos impone, pero esta gente no lo acepta y toma sus iniciativas, y a mí me parece estupendo. Esa reacción, que sigue siendo minoritaria, o sea, debería ser cada vez es mayor. Hay una diferencia entre el noviembre pasado, por ciertas cosas, por la amnistía, por no sé, por cosas políticas, ¿no? Que a lo mejor no te afectan el comer, ¿no? Aquel argumento de mierda que había de a ti que te afecta en tu día a día que se desmantele el Estado de Derecho, ¿no? Ah, pues bueno, para mí no me afecta mucho. Pero ya ese desmantelamiento del Estado de Derecho, ese desmantelamiento ese relativismo moral constante te lleva a lo que pasó en Valencia. A que las instituciones no funcionan, por eso que te has dicho, oye, ¿a ti en qué te afecta tu día a día que yo meta a mi primo, a mi cuñado, a mi sobrino en la conferencia hidrográfica del Júcar? Pues mira, pues a lo mejor sí eso tiene consecuencias. Entonces, no sé por dónde. A mí, por hilar con esto, y una cosa, la otra cosa que decía que recuerdo pensar mientras veía esto, ¿no? Y esto es una cosa que ya dije en Twitter, pero quiero repetir aquí, porque ya lo hablamos también en noviembre pasado, en el fondo es la misma cosa, pero creo que aquí se ve de forma más interesante. Cuando ocurrió todo lo de Pedro Sánchez, es cierto que identificaban de la supuesta agresión esa y tal, ¿no? Ahí hubo mucho de, no, es que mira, había mucho ultraderechista, porque mira esta camiseta que lleva, no sé qué, claro. Y yo recuerdo pensar, pero ¿sabéis por qué hay tanto facha de fuera de Paiporta en esa visita de Pedro Sánchez y todo eso, porque son los que fueron a ayudar. Claro que, por ejemplo, pues en esas otras organizaciones habrá gente de toda ideología, pero muy mayoritariamente, desde luego, las organizaciones ideologizadas, como Revuelta, las que fueron, fueron las de, vamos a llamarle, fachas. Cuando fueron los de Más Madrid, metieron cuatro cosas en el maletero de una furgoneta una semana más tarde, y solo porque vieron que estaban empezando a hacer el ridículo en la comparación, ¿no? Y toda esa gente que se pasa la vida hablando del pueblo, de los de abajo, de la mayoría social y no sé qué, no se sintieron concernidos. No, ninguno de ellos tuvo el impulso, o desde luego no esas organizaciones tuvieron el impulso de ir allí, de organizar toda la logística que organizó esta otra gente para llevar allí toda la ayuda posible, ¿no? Todos estos que están todo el día teorizando, de guerrilleros de facultad y de toda esta clase de historias, toda esa gente no. En parte, porque cuando uno tiene una fe ciega en el Estado, eso lo que hace es descargarte a ti de responsabilidad. Yo lo único que tengo que hacer es pagar impuestos, cosa a la que me obligan, con lo cual menuda virtud. Y ya que el Estado se encargue. Yo así ya no tengo ninguna responsabilidad con mis compatriotas, con mis congéneres, con nada. Porque lo único que tenemos en común es la sanidad pública, el INEM y no sé qué. Porque la patria es eso, ¿no? Mi patria es la oficina de correos. Y entonces, pues ya que se encargue el Estado. Y si el Estado no se encarga, pues yo ya no pinto nada. Yo ya pagué el IRPF, esto no va conmigo, ¿no? Pero hay otra gente que incluso, aunque los hay más estatistas y menos, hay gente que cree que además existe y que no solo es una palabra anticuada y tal, hay gente que cree que existe la patria. Y por tanto se siente concernido por lo que le pasa a sus compatriotas. Tiene un lazo que no pasa necesariamente por el Estado. Entonces, un español que siente que España existe, además del Estado español, cuando ve a otros españoles sufriendo, siente su dolor de una forma especial, que no siente con toda la otra gente del mundo en la misma medida, por mucho que también, ¿no? Porque al final hay una humanidad compartida y tal. Entonces, no es exactamente casualidad que precisamente todos los que hubiese allí mayoritariamente fuesen gente que se siente especialmente concernida por la idea de España. Porque estas ideas que suenan así del patrioterismo y este tipo de cosas, pues las banderas y los desfiles y tal están muy bien, y entonces celebramos la patria en las fiestas y ese tipo de cosas, pero para cuando realmente hace falta, para lo que realmente es tener naciones y patrias y este tipo de cosas, para estos días, para los días malos, para cuando entonces ves que hay otra gente de toda España que tiene un motivo para ir a ayudarte a ti, que no te conoce de nada, que a lo mejor ni siquiera le caerías bien, pero que tenéis en común España. Y entonces esto suena a discursito y tal, pero es la verdad. Y ese es el motivo por el que toda esa gente fue allí y sintió ese impulso de forma mucho más intensa que otra gente que está en otra cosa, que piensa que España no existe, que la patria es el centro de salud de su barrio y esa clase de gilipolleces, ¿no? O sea, estas ideas de fondo, que parecen discusiones bizantinas sobre abstracciones, estas abstracciones, estos elementos culturales tienen consecuencias en el mundo real. Y pasa lo de, ¿a ti qué te afecta? Pues normalmente nada. Pero en el día malo, contar con esas cosas es cuando entonces vemos lo importante que es. Y ese es uno de los motivos, por cierto, por los que merece la pena defender España. Porque mientras exista España, no hay españoles que estén completamente solos en el mundo. Y esto no es una cuestión, deja de ser un eslogan, no es una frase, es una realidad que se puede comprobar en los peores días que uno vive, ¿no? Esto es una cosa que en estos días se ejemplificó de una forma que normalmente no tenemos ocasión de ver. Sí. Hay una sensación de pertenencia que existe y que aquí se ha demostrado. O sea, en esto que tú has comentado. Tú notabas, aquí se notaba como algo tuyo, aquello que estaba pasando allí, y el sufrimiento de aquella gente lo notabas mucho más cercano que cualquier otro. O sea, es inevitable. Inevitable, por lo menos al que se le mueva algo dentro, por lo menos. Y sin embargo, el gobierno demostró precisamente la ausencia total de eso. Que ellos no se sentían concernidos por España. Es como, esto es una comunidad autónoma que gobierna el PP, es un problema de otra gente, ¿no? Sí, sí. De hecho, se movilizaron muchísimas personas de fuera de esa comunidad. Claro. Y a eso es lo que yo iba. O sea, en el noviembre pasado, en base a cosas que a lo mejor no te afectan en tu día a día, ¿no? La ley de amnistía. En lo que aquello desembocó, en aquellas manifestaciones en Ferraz, la gente, de una manera, insisto, todavía minoritaria, pero que es una mecha que se ha prendido y que eso no tiene vuelta atrás, la gente está empezando a poder diferenciar, a ver claramente la diferencia entre Estado y nación. A mí me gusta más llamarlo patria que nación. Nación es una cosa muy afrancesada, eso también se podrá discutir en otro momento. Patria. Lo que ha pasado en Valencia ha sido, una vez más, una diferencia muy clara, y que a la gente tiene que empezar a quedarle muy claro la diferencia entre la patria, que es la tierra de tus padres, o sea, la gente con la que tú creas lazos de comunidad, y el Estado, que es simplemente una organización que busca el poder por el poder. Cuando ese sentimiento empieza a extenderse por España, que lo hará, lo que pasa es que esto necesitará décadas. Pero la mecha se ha prendido, y además mantener esa mecha, mantener esa llama para que la gente se siga dando cuenta, luchando a contracorriente contra todo el establishment, contra todos los medios de comunicación, contra todo el poder del Estado que le arrebata el 50% de la riqueza que genera para dedicarlo contra ellos mismos, o sea, contra su propio pueblo. Eso es muy difícil. Y eso requiere, esos son procesos muy lentos. El que ha estudiado antropología, el que ha estudiado historia, el que ha estudiado cualquier pamplina social, se habrá dado cuenta que esos procesos son muy lentos. Pero también son inexorables. Una vez que la gente se da cuenta, no hay vuelta atrás. Cuando la realidad supera esa ficción previa del régimen del 78, la Constitución, ¿no? Lo ponemos en un papel y esto va a misa y esto no puede ser violado de ninguna manera, y luego te das cuenta que, pues, que es toda una pantomima, que es toda una mascarada, y al final lo último que queda es esa frase que se ha impuesto o se impuso durante aquellos días, que surgió, y es que el pueblo salva al pueblo. Bueno, es que la gente ayuda a la gente, no es el Estado, y siempre ha sido así, siempre será así. Eso es un motivo de esperanza. ¿Que eso va a devenir en una mayoría absoluta que cambie el paradigma español? No, no va a pasar. Pero hay que seguir en esa dinámica, creo yo. Yo lo que quiero es que nos demos cuenta, yo creo que ha quedado demostrado que nos podemos organizar, que sabemos organizarnos y que no lo necesitamos. Sin tradición de organización autónoma por nuestra parte, por parte de la gente, se ha sido capaz de montar la ayuda que se ha montado. Imagínate si tuviésemos una trayectoria, si empezáramos a hacerlo por nuestra cuenta. No lo necesitamos. No se le necesita. Bueno. Y ha quedado plenamente demostrado. O sea, todo lo que se ha podido hacer, incluso cosas que no se han dejado que se hagan, que se ha evitado que se hagan porque sabían que si la gente se organizaba se podían haber conseguido más cosas y aquello podía estar mucho mejor, demuestra que no se le necesita. Aquí nos ha contado un amigo cómo tenía que esquivar a las autoridades, encontrarse por caminos secundarios para llevar ayuda al pueblo de sus padres desde Valencia, o cómo los militares impedían el paso a toda la zona hasta las 7 de la tarde y la gente tenía que colarse por las vías del tren para ayudar. Bueno, yo he visto vídeos de gente con sus furgonetas intentando llevar comida a las zonas donde no se podía, porque había personas mayores, porque no sé qué, porque lo que hemos hablado, había gente que cogía, se levantaba, gente más joven, se hacía una kilometrada, iba a Valencia a comprar lo necesario y volvía. Pero había gente mayor o gente impedida o gente con problemas, con niños pequeños, con lo que sea, que no podía hacer todo eso. Entonces la gente iba a llevárselos cerca a sus calles. Un vídeo de una persona que lo intentaba y acercarse en la boca de la calle un policía municipal y decirle que no se podía pasar. Que no se podía pasar, pero mira que vamos a entregar comida. No, no se puede pasar. Llévelo usted al centro de no sé qué, que ahí lo distribuirán. Oiga. Y además chuleando y diciéndole, pero oiga, es la última vez que te lo digo, que ya es la segunda vez que te lo digo. Ese vídeo, que creo que es el mismo que estamos hablando, fue de un municipal a un señor con un tractor que intentaba... Mira, lo voy a poner. Voy a poner porque lo tengo. Que lo tienes a mano. Bueno, se hicieron famosas las multas de las furgonetas aparcadas recogiendo comida. Mira, el Ayuntamiento de Valencia me ha puesto esta multa, el Ayuntamiento de Paiporta me ha puesto esta multa. O sea, un pueblo devastado por una catástrofe natural seguía teniendo recursos para seguir imponiendo sus normas. Aquí, por cierto, sobre la mentalidad de la gente, que mucha gente efectivamente se ha dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Esta cosa que a veces nos tomamos a broma del porque la ley y toda esa gaita, ¿no? En general nos tomamos a broma. Pero bueno, hemos mencionado en el episodio técnico como la cuestión del urbanismo, ¿no? Como una vez que externalizas a la ley tu criterio, pues, y eso es normal, ¿no? O sea, cualquier organización compleja de Estado, en alguna medida hay que hacer eso. En el que te dicen, bueno, en lugar de mirar tú si es un buen sitio o mal sitio para construir, pues una vez que hay planes urbanísticos, tú confías que donde te dejen construir es porque no hay mucho riesgo, ¿no? Y resulta que es un sitio catastrófico. Eso es comprensible. Pero claro, recuerdo que en estos primeros días había mucha gente, bueno, mucha gente no, pero había algunos casos que vi de alguna gente que ellos mismos veían que era un poco peliagudo ir a la universidad, por ejemplo, y que, pero como no le suspendían la clase, iba igual. Claro, hay que interiorizar, que yo no quiero culpar aquí a la gente, a las víctimas o tal, pero creo que es un buen ejemplo y es algo que hay que tener en cuenta. Hay que intentar liberarse mentalmente de que dependa de la autoridad cancelar o no cancelar. Tú no te puedes jugar la vida si a ti te parece que la cosa pinta mal porque te vayan a suspender. Hay que no dejar... porque encima no es una cosa de vida o muerte, o sea, la universidad. Pero ir o no ir sí que es una cosa de vida o muerte. Hay que dejar de confiar en instituciones que te odian. Efectivamente. O que desde luego no les importas. Y que encima no están tan bien construidas ni son tan fiables como nos gustaría creer. Lo cierto es que si tú ves que hay un riesgo, pues oye, chico, desde luego no puede ser comparable la consecuencia de no ir un día a la universidad o incluso al trabajo, que yo entiendo que para alguna gente arriesgar un trabajo no es ninguna broma y que puede parecer también una cosa vida o muerte. Pero, hombre, vi también una chica, que muy admirable, por cierto, como contaba que encontró gente, buscó, le pareció que hacían falta excavadoras y encontró gente para ofrecerlas, reunieron las excavadoras, pero mandó un correo, me parece, al ayuntamiento a preguntar si podía. En el ayuntamiento le dijeron que de eso nada, ¿no? Que no podía y tal. Entonces quedó todo claro, entonces no pudimos. ¿Cómo que no pudimos? Vas y lo haces. Quiero decir, comparado con el bien que puedes hacer, ¿cómo va a depender de que el ayuntamiento diga tal o cual? O sea, claro, yo no digo la anarquía total, pero hay situaciones en las que la comparativa es ¿voy a dejar yo de salvar a gente porque le parece mal, porque el ayuntamiento no se entera o se equivoca tal? No, es que no puede ser. Igual que había otro caso de unos que le pidieron a unos policías ayuda para desplazar una ayuda, valga la redundancia, pues tenían unos furgones y le dijeron sí, sin problema, en plan, nos llevamos ahí en el furgón y ya está, ¿no? Pero entonces llamaron a un superior y el superior le dijo, uff, no, no, que para hacer eso hay que un papeleo, un no sé qué. Dice, pero vamos a ver, los policías tenían que haber cogido, haberlo hecho y ya está. O piensas que van a fusilar a alguien por coger una ayuda y llevársela a otra calle en un furgón y tal. Pero es esta cosa de tenerlo externalizado permanentemente a la normativa, al trámite, a la... al tal que, de nuevo, en estas situaciones extremas es cuando vemos que estas cosas que a veces tomamos de broma o que parecen discursos vacíos en otra época, aquí ves como todas las mentalidades, la idea de patria o no patria, la idea del Estado o no Estado, la idea de ser más, estar más obsesionado con el cumplimiento de la ley por encima de la justicia de fondo, estas cosas que parecen discusiones teóricas en general, en estas situaciones se ponen de manifiesto. Todas estas ideas tienen consecuencias. Y por eso, en tiempo de paz, por así decir, hay que dar esa batalla de esas ideas. Porque las ideas correctas tienen consecuencias. La tienen también en los días en que no se ve tan claramente. Pero en los días especialmente catastróficos se ve. No puede ser, uno no puede dejar eso a instituciones que no le quieren ningún bien, en el mejor de los casos. Las decisiones sobre su propia vida. Lo malo de eso es que ya sé que da vértigo porque hay que responsabilizarse, claro. Entonces uno tiene que responsabilizarse de lo que hace. Pero es que es lo que hay que hacer. Es la única forma de ir adelante. Y luego hay que quitar la idea de que esto no funciona porque no están a cargo las personas adecuadas. No, la naturaleza de este sistema nos lleva a esta situación siempre. Porque alguien puede caer en la tentación de no, es que no estoy yo. Exacto. Y a eso se va a llegar. No es que no he estado yo, es que si estoy yo, yo tengo más capacidad de decisión, yo tengo más capacidad de liderazgo, yo lo voy a conseguir. Bueno, pero tú siempre estás a cargo de ti mismo, ¿eh? Quiero decir, el sistema será el que sea, pero de ti mismo, de si tú decides ir o no ir, de si tú decides hacer o no hacer, de eso estás a cargo tú solo y no necesitas a nadie. De nuevo, no hace falta que te suspendan las clases, ¿eh? Tú puedes decidir que esto tiene mala pinta. Hombre, efectivamente tú no tienes todos los medios que tienen las instituciones para saber cómo está el barranco del pollo mientras tú haces no sé qué cosa. O sea, no se te puede exigir lo que se le exige a las instituciones. Pero no hay que esperar a que los demás tal, ¿no? Ni estar con esta cosa, lo que decía, Yolanda Díaz, vimos en el primer episodio diciendo, bueno, es que la ley 14 de prevención de riesgos laborales dice que no tienes por qué morirte. Que si no lo llega a decir, pues sí, tenías que ir a aunque te mueras. Hombre, por favor, estamos locos. Y eso no hace falta que si no llega a aprobar ese artículo, ¿qué? Tenemos que esperar a que lo diga Yolanda, tenemos que esperar a que tal. No, no, aunque Yolanda sea una catástrofe, tú tienes control de tu propia vida. A la espera de... Pero yo insisto en que las bases de ese movimiento que llevó tanta comida, tantos bienes de primera necesidad, tantos equipos, tanta logística a Valencia, surge de Ferraz, de las manifestaciones de Ferraz del año pasado, en noviembre del año pasado, donde se crea un pequeño núcleo de personas que no se habían conocido de antes, pero que se dan cita allí por... las razones originales, que es ese atentado a la patria a través de esas leyes que se estaban intentando aprobar, porque hay gente que todavía cree en una cosa que se llama la patria y que no se queda en un ambulatorio. Esas interconexiones, esas relaciones sociales que se crearon en esos eventos durante todo un mes, han facilitado muchísimo la organización de este despliegue, ¿eh? Porque esa gente se conocía de hace un año en aquel lugar, y ha conseguido ramificar y hacerlo más grande y escalable, y esos contactos que se han hecho, y al final esto es pura anarquía. Y han conseguido atender a muchísima más gente de la que ha conseguido el superestado. Sí, es que el Estado directamente no ha hecho ni la intención. O sea, si el problema no es que ha habido una batalla de poder, a ver quién puede más, si la gente autoorganizada o el Estado, a ver quién podía ayudar más y ha ganado la población. Es que el Estado no lo ha intentado. Lo contrario. Ha hecho por evitar que la gente se pueda organizar. Si es que es de lo que venimos hablando. Mira, si quieres, os voy a poner aquella bronca que le echa un policía municipal a un señor con un tractor que pretendía ayudar a sus vecinos. Puntualizar que hay gente que cuando decimos el Estado piensa que hablamos de el Estado central, del gobierno central. El Estado es toda la organización pública que incluye lo que se entiende esa gente entonces por Estado y comunidades autónomas y, en fin, todo el aparataje, ¿no? Lo digo porque a veces te dicen, no, pero esta autoridad depende de no sé quién. Bueno, ya, es lo mismo, estamos hablando de toda la organización. Sí, pero cómo se ha intentado poner palos en la rueda a que la gente pudiera ayudar, porque había una ausencia de ayuda por lo que la gente esperaba que viniera a ayudar. O sea, oye, mañana vendrán a ayudar. No, mañana no vinieron, pasado mañana no vinieron y allí no venía nadie. Entonces la gente dijo, aquí no va a venir nadie, hay que solucionarlo. Y la gente que tenía mano, porque tenía mano un tractor, cogió un tractor. Y el que tenía mano una pala, pues cogió una pala. Claro, cada uno hizo lo que pudo. Y el que tenía una furgoneta y la puso al servicio de un sitio donde estaban organizando reparto de comida, pues puso su furgoneta. Y su gasoil y su tiempo, y cada uno puso lo que pudo. Pero con el tema de los tractores, mira, os voy a poner otro corte. Es que hay ciertas cosas que quiero que queden. Porque luego estas cosas se van como olvidando en internet, ¿no? Y se quedan ahí. Y creo que está bien que queden bien recopiladas. Han venido tractores de otras provincias y todo a echar una mano. Ahí están, que no los dejaban entrar al principio la policía local, los tenían en la entrada, que no los dejaban. Y mirad la ayuda que están haciendo. Llevamos allí 2 horas con palas y fijaos en un momento lo que está haciendo, no les dejaban entrar. Fijaos esta gente, tío, súper joven, mirad dónde está mal. Ahí se ha venido a ayudar con su tractor. Y está abriendo toda la calle, fijaos. Está abriendo todo esto y así pueden pasar camiones, ambulancias, lo que haga falta. Fijaos qué maravilla. O sea, se estaba ayudando. O sea, no les querían dejar pasar, pero vamos a ver. Pero o sea, ¿cómo, en qué cabeza, de qué servidor público, supuestamente, ¿no? Policía municipal, es un servidor público, ¿no? Tu trabajo es ponerte en la boca de una calle a no dejar pasar ayuda. En la circunstancia, o sea, tú no mirabas a tu alrededor y no veías nada. O sea, de verdad que no soy capaz de meterme en la cabeza de una persona y tomar esa decisión. No lo entiendo. Y además, todos los sistemas catastróficos a lo largo de la historia funcionan no porque haya un líder malvado arriba organizando una cosa terrible. Es porque hay un montón de gente abajo no cuestionándolo y diciendo, no, a mí me han dicho que no deje pasar. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? De nuevo, ¿qué, ese que piensa? ¿Que lo van a fusilar por dejar pasar un camión a ayudar? O sea, tú compara el bien que se puede estar haciendo con tal, es que me dijo no sé qué, hombre, por favor. No sé cómo decirte. Yo entiendo que la gente tiene situaciones en la vida, pero por Dios. Es que el problema, el Estado español a lo que ha llegado, y me está viniendo a la mente un caso muy curioso de una señora en Barcelona que vivía en un bajo. Y su puerta daba a la calle, Barcelona, sabemos que es un psiquiátrico a cielo abierto desde el punto de vista político, y tenía dos macetones en la puerta de su casa. Colau le puso una multa de 20.000 euros a una señora de 60 y pico de años porque no cumplía la normativa de urbanismo sobre, yo qué sé, vete tú a saber las normativas que tenéis allí. Dos macetones, uno cada lado de la puerta, a lo mejor con una yuca, con un poto, yo qué sé. Le cayeron 20,000 euros de multa a esa señora. A esa señora le arruinaron la vida. Es que no lo recurrió y es que con la ley en la mano no había manera de prevaricar. Entonces, hay mucha gente que es conocedora de esa situación, de que si tú te columpias, no obedeces a una autoridad, pues, estamos hablando de tener un macetón en la puerta de tu casa, te puede costar 20,000-24,000 euros, imagínate, pues, yo qué sé... no seguir las en una catástrofe, no seguir las indicaciones de la autoridad competente, ¿a dónde te pueden llevar? Es que te pueden arruinar la vida. Entonces, este sistema que nos hemos montado no tiene... Pero un momento. Te pueden arruinar la vida administrativamente. Sí. Y la conciencia que te queda dentro de ti sabiendo que has participado... Sí, yo eso lo entiendo. Pero es que yo lo entiendo porque... ¿Y sabes por qué lo digo? Sí. Porque sé que hay gente... Porque es igual que ese policía municipal estaba impidiendo que algunos pasaran, porque a mí me han dado una orden y yo la cumplo y no cuestiono, hay algunos que son capaces de darse cuenta también de que lo que me están ordenando no está bien. Y que levantan la cabeza y miran a su alrededor y dicen, no, ¿cómo no voy a dejar yo pasar a este tractor? Pero lo que quiero es darle el valor al que sí lo hace en el mismo tiempo y forma. Sí lo hace, sí hace lo que está bien y lo que le debe. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque luego hay que levantarse cada mañana a lavarse la carita y mirarse al espejo. Y si uno tiene hijos, hay que mirarlos a los ojos, a los hijos. Y hay que saber aguantar en la mirada sabiendo que el padre, o sea, uno mismo, hace las cosas bien. Entonces, si tienes algo dentro, por mucho que te digan, no, mira, no dejes pasar a nadie, tú miras para otro lado, haces como que no lo has visto, que se puede hacer, porque se puede hacer. Se puede hacer. Y miras para otro lado y el tractor pasa y limpia la calle. O pasa la furgoneta repartiendo comida y pasa. Vamos a ver. Ya, es que parece que no hemos caído de un árbol también hoy. Sí, pero yo me pongo en los pies de la otra parte y lo puedo llegar a comprender que una persona sola, enfrentándose a la maquinaria del Estado, acojona. De hecho, el Estado no ha dejado de dar muestras de poder durante toda la situación. Por ejemplo, el que rompió la luna del coche en el que ni siquiera iba Pedro Sánchez, en 24 horas estaba identificado, detenido, pasado por disposición judicial y soltado. Y luego una maquinaria, ¿no?, una campaña de desprestigio sobre su persona que pertenecía a organizaciones de ultraderecha, no sé qué, no sé cuánto. Exponerse a eso, si la gente lo piensa dos veces, no se expone. O sea, aquel tío estaba lleno de ira, lleno de rabia por lo que estaba pasando y actuó. Pero si lo hubiera pensado dos veces, a lo mejor no lo hace. Y de hecho, el mensaje del Estado es piénsatelo dos veces. Porque es que a lo mejor no voy a rescatar a tu vecino, pero si tú osas subvertir el orden establecido, que es el que a mí me sale de los huevos, yo voy a ir a por ti. Y ese mensaje lo tiene la gente muy claro. Entonces, es muy difícil ir contra eso. Hay que pedirle a la gente heroicidad, hay que pedirle a la gente sacrificios. Y eso, yo no tengo la legitimidad de hacer eso. Pero sí es verdad que tiene que surgir de ti, de tu conciencia, de tal, lo que acabas de decir, Monty. Pero eso no es fácil, eso no es fácil. Imagina una sociedad que está totalmente drogada por el estatalismo, ¿no? por la política que se nos ha vendido durante 45 años, que aquí lo vital pues es son las emisiones de carbono. Pues la gente ha comprado eso. Es que, a ver, efectivamente, y cuando el Estado pretende ayudar o hacer lo que se supone que tiene que hacer, se centra, dices tú, en las emisiones de carbono, estas cosas, ¿no? Están a esa clase de cosas. ¿En qué se nota esto? En el tema, por ejemplo, de la redacción del mensaje de alerta. El mensaje de alerta que se envió, bueno, en el primer programa de esta serie que hemos hecho, en el testimonio de Rubén, vimos muy gráficamente la velocidad tan rápida a la que crecía el agua, ¿no? O sea, la diferencia de avisar a la gente un minuto antes o después era importante, ¿no? Pues sin embargo, en este mensaje tardaron una hora en elaborar el mensaje este de alerta porque estaban discutiendo si había que traducirlo al valenciano o no, si a lo mejor era que no sonase tan alarmante. Quiero decir, de nuevo, cosas que normalmente son irritantes pero no son de vida o muerte, como la pedrada con la cosa idiomática o con el CO2 o con de las mil gilipolleces que sufrimos, la igualdad, el no sé qué, el tal, claro, de vez en cuando llegan momentos de estos y dices, claro, es que claro, si tardamos 2 minutos más por discutir si hay que traducirlo al valenciano o no, igual ya se muere gente por ese motivo. Ya si tardamos una hora, olvídame, ¿no? Pero este es el problema, toda esa maquinaria está orientada a gilipolleces. La tenemos orientada a gilipolleces. Gilipolleces para nosotros, porque para ellos es su sustento, porque son, claro, son razones para justificar gasto corriente de asociaciones, de gente del partido, de no sé qué, para ellos es un negocio, se dedican a ello, lo hemos visto. Sí. Lo hemos visto. Pero quería decir, Jordan Peterson tiene un. Explica un ejemplo sobre cuando la gente ve la lista de Schindler. La gente piensa, bueno, si yo me viera en esa situación, yo intentaría ayudar a toda esa gente. Si yo fuera Schindler, pondría todos mis recursos. La realidad es totalmente diferente. La historia nos dice que tienes muchas más posibilidades de convertirte en un perpetrador, o sea, de un colaborador de ese sistema, a ser esa excepción que fue Schindler, que por cierto, de bueno no tenía nada, eso vino después. Entonces, la naturaleza del ser humano es en esas circunstancias es muy. Tiene una tendencia a la supervivencia, ¿no? Y si tienes que convertirse en un perpetrador, en un colaborador, en un cómplice de ese sistema para seguir sobreviviendo, lo va a hacer. Entonces, subvertir esto es muy difícil. Sí, eso que dices es, efectivamente, no hace falta estar en la Alemania nazi, sino en las cosas que se viven ahora. El ejemplo más tal que tuvimos fue todo lo de la pandemia. ¿Cuánto te opusiste? ¿Cuánto claro. arriesgaste personalmente por discutir la cosa dominante? ¿Cuánto? Bueno, pues entonces ya sabes más o menos lo que hubieses hecho. Y lo que hubieses hecho es gritarle a la gente por no ponerse otra vacuna y cosas de esas. Y volviendo a lo de culpar a los que intentaban ayudar, porque dejaban en evidencia la ausencia de ayuda por parte del Estado, quiero recuperar aquellas críticas a los empresarios. En concreto, al señor Roche, el dueño de Mercadona, que además le pilla cerca. Porque es verdad que Amancio Ortega y muchos otros también, ¿eh? Pero es verdad que siempre son los mismos los que critican y luego siempre son los mismos precisamente los que hacen donaciones cuantiosas, además, para material sanitario, para maquinaria, para mil historias. Siempre hay ocasión de estar criticando a Amancio Ortega por sus donaciones porque es el que las está haciendo. Claro, exactamente. No, precisamente a otros, a lo mejor no. O precisamente hay donaciones para una máquina de diagnóstico de X cosa, porque esa máquina de diagnóstico no ha sido capaz de proveerla al propio Estado, ¿no? Hablabais al principio de Pablo Iglesias. Y en su programa, La Base, El día 31 de octubre estaban comentando esto. Glovo, Uber Eats, IKEA, Cines Yelmo, XPO, Druni, LAS, La Sal, Fontestad, Clece, Centro Comercial Bonaire, Centro Comercial Arena, Domino's Pizza, Popeyes, Carrefour, Mercadona. Estas son algunas de los muchos nombres de las empresas que circulan por redes sociales desde el martes por la noche, porque forzaron a sus plantillas a trabajar durante el temporal, porque controlaron la asistencia al día siguiente y porque no aplicaron la legislación de prevención de riesgos laborales, poniendo su beneficio por delante de las vidas de las trabajadoras y de los trabajadores de Valencia. La tormenta es peligrosa. El capitalismo es mortal. Como dice la viñeta de Javi Chuela, publicada por los compañeros y compañeras de El Salto, las consecuencias provocadas por la Dana en varias localidades de Valencia nos han puesto delante de la realidad más cruda del capitalismo, que los muertos, ¿quién los pone? La clase trabajadora. ¿Qué os parece? El capitalismo... capitalismo mata. La tormenta es peligrosa. Ahora el capitalismo... mata. Tela, ¿eh? Pero este mensaje te lo compra el votante de derecha más recalcitrante en España. En un país que está totalmente corado a... Tenemos un serio problema de conceptualización de ciertas cosas. Eso es totalmente cierto. Hoy no lo vamos a discutir, aunque sea un tema que a mí me encante. Pero hoy quiero hacer una defensa precisamente de esta gente, de estos empresarios, que aparte de crear miles de puestos de trabajo, no solo en la zona, sino en España, en toda España, es que además han ayudado. O sea, no solamente han hecho todo lo posible por mantener sus puestos de trabajo, intentar salir adelante, que no es poca cosa, porque la riada arrastra a todo. Arrastra naves industriales, arrastra vehículos comerciales que sirven, que eso, todo eso es un coste. Hay que reponerlo y todo eso hay un coste. Hay que levantarse de todo eso. No, es que además, y hablo concretamente del señor Roche, porque además le pilla al lado, supongo que hay cierto dolor en esa cosa cercana de compatriota, de gente que las ve sufrir, gente que está cerca, como amigos suyos personales murieron porque estaban comiendo en aquella zona. Es que el dueño de Deli Plus ha muerto, ha fallecido. Eran amigos personales suyos. Mm-hmm. Pero es que... Que por cierto, el coche donde iban estos amigos que eran empresarios, o sea, fíjate si sabían la gravedad de lo que estaba pasando, que ellos mismos estaban allí. O sea, ¿cómo iban a obligar a la gente a ir a trabajar bajo unas circunstancias de gran peligro cuando ellos mismos sufrieron la peor de las consecuencias posibles en estas circunstancias? O sea, es que es tan absurdo, es tan ruin que se haga esto. O sea, es que es tan miserable. Uh-huh. Que encima, el señor Roche no solamente está ayudando a sus trabajadores, que les ha dado una gran ayuda a cada uno de ellos, dependiendo de lo que hayan perdido. Si han perdido la totalidad de su casa, si ha sido una pérdida parcial de mobiliario, si ha sido su coche, algunos enseres, la moto, lo que fuera. No solamente ha dado una ayuda directa, en plan, al bolsillo, sin burocracia. Una cosa buenísima que tiene las gestiones privadas persona a persona es que no hay burocracia. Pero es que además está ayudando a los comercios locales. Que las únicas ayudas que había hoy en el bolsillo de la gente eran las de Roche. O sea... Te digo una cosa. Las ayudas que ofreció el gobierno al principio eran créditos ICO. ¿Un crédito? Por el amor de Dios. A devolver. Claro, a devolver. Por supuesto. Entonces... Bueno, mira, a mí me vais a perdonar, pero si vamos a jugar a esto, lo que mata es el ecologismo. Y el feminismo. El ecologismo mata, y porque hay todo tipo de obras, infraestructuras, obras hidráulicas que se podían hacer, como las que se hicieron, que evitaron que se inundase la otra mitad de Valencia en su momento, que no se hacen por culpa de eso. De esto hablamos también ya. Es decir, hay un montón de cosas que se podrían haber hecho en los últimos 40 años que no se han hecho porque el ecologismo y su puta madre. Hay cauces que no se limpian, cosas que no se arreglan, obras que no se hacen y que ya ni se plantean. No obras concretas que se tiraron abajo, obras que ya ni llegamos a plantear porque vivimos efectivamente en este zeitgeist en el que esas cosas ya ni se plantean. Y esto viene de las ideologías decrecentistas de esta pandilla de hijos de puta, precisamente por estar, porque el capitalismo es tan malo, crecer es tan malo y no sé qué. Bueno, pues cuando eres más rico y creces y encima no estás obsesionado con la gilipollez ecologista, pues entonces construyes obras para dominar a la naturaleza. Entonces, lo que mata es la ideología de esta pandilla de anormales, que encima aún tiene las narices de echar la culpa a personas concretas que encima son más bien víctimas. Algunos más bien no son víctimas. Quiero decir, esta gente tendría que callar más que nadie. Luego hay otro discursito que tiene que ver, que también fue frecuente entre esta gente, ¿no? Al ver que la gente que ayudaba eran terribles fachas, la mayoría de ellos, pues decían, no, como diciendo que no hay que tener en cuenta esa ayuda. Dicen, esto siempre fue una estrategia del fascismo, tener obras sociales, ayudas, comedores, todo tipo de cosas, como para posicionarse bien socialmente. Sí, y por cierto, eso es verdad. Pero claro, ¿y entonces qué pasa? ¿Que le tienen que molestar a la gente que le ayuden? Dices, pero hijos de puta, ya podía ser idea vuestra también, ya podía ser vuestra estrategia de propaganda ayudar a alguien alguna vez, en lugar de solo estar diciendo gilipolleces por ahí, acusando a gente y tal. O sea, resulta que el problema es, no, ¿qué hacéis aceptando comida? Tenéis que moriros de hambre, que esto igual le viene bien a Vox. O ya, normales, si el Estado es tan maravilloso, esto no podría hacerlo el turbofascismo. Y si no, ¿por qué no lo estáis haciendo vosotros también? Esta gente, con tal de no ayudar a nadie, prefiere sentarse a criticar a la gente que sí que va a ayudar. Yo no le pido a todo el mundo que ayude, pero que por lo menos no tenga la poca vergüenza de encima atacar a la gente por ayudar. Es que, por Dios, es una miseria. Una muy buena forma de anular esa propaganda, ¿no? Esa publicidad que se quieren hacer este tipo de organizaciones, es que no haga falta. Mira qué fácil, ¿eh? Si no hiciese falta, si hubiesen actuado los que se esperaban que actuaran, no hubiese hecho falta. Ahora, ¿qué pasa? Que como no estaban, no hubo más remedio de que ese trabajo lo hicieran otros. Entonces, ¿fue quién fue? Entonces resulta que todas esas críticas son miserables. Eso es lo que resulta. Mira, os voy a poner lo que opina Pedro Sánchez sobre el cambio climático. Que el cambio climático mata. Y lo estamos viendo, por desgracia. Y tenemos que adaptarnos a esta realidad. No es menor el que los negacionistas del cambio climático, a quien hayan presentado primero una querella, sea la ciencia. Es que cuando pone esa vocecita suave de mentir el hijo de puta, uff. Hay que tenerlos. Te digo una cosa, para este tipo de cosas hay que poder, O sea, para esto no vale cualquiera, Hay que tener un cuajo. Para ser tan asqueroso hay que poder. O sea, no se puede. No te puedes haber tirado. Yo no sé cuánto. Primero, la culpa de los empresarios. Luego resulta que ya no. Ahora va a ser Mazón porque nos interesa que sea Mazón, porque el PP no sé qué. Y luego ahora resulta, le vamos a dar el girito porque al final parece que Mazón no va a dimitir, entonces hemos llegado a un acuerdo en que los muertos ni para ti ni para mí. Y ahora resulta que es el cambio climático. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a Bruselas y me pongo allí y quedo bien con la gente de allí, comparto parte del discurso y ahora paz y después gloria. Y ahora entonces queda una cosa así como en el aire, ¿no? ¿Quién es el culpable? Bueno, el cambio climático y los negacionistas. ¿Veis cómo los que negáis todo esto, lo que pasa? Entonces llega un punto en el que te están echando en cara una tragedia que precisamente ha sido culpa tuya por no haber sido capaz de hacer una obra que evite lo que ha pasado. No, y por negarse a ayudar después, como hemos explicado en el primer episodio, acerca de quién tenía la competencia para hacer qué. Pero entonces, ¿qué pasa? Que justo la gente que sí que está allí ayudando, como son peligrosos derechistas y son negacionistas del cambio climático, realmente es que es culpa de ellos. Al final, la gente que sí que está ayudando, esos son los malos. Y los buenos son los que están en casa mirando. Y criticándolos. Mira, por Dios. O sea, este es un nivel... Es que es una cosa... Bueno, en fin, es que... Prefiero no hablar... Mira, os voy a poner un testimonio sobre esa sensación de abandono. Aquí en la calle, ¿cómo os encontráis ahora mismo? Pues a ver, nos encontramos pues lo que es físicamente y mentalmente agotadísimos, porque no estamos recibiendo ayuda absolutamente de nadie. Simplemente la ayuda que recibimos es de la gente voluntaria que vienen de todas partes de España, incluso de fuera de España están viniendo gente. y es la única ayuda que tenemos. Yo esta mañana me encontraba sola en casa y si no hubiese sido por la cantidad y cantidad de voluntarios que me han visto y se han metido en mi casa, pues tendría mi casa aún con barro. Toda mi casa es todo este montón que veis aquí. O sea, yo lo he perdido absolutamente todo, todo, todo, todo, porque mi casa es simplemente una planta baja y estoy viva pues gracias a que mi trastero comunica con la puerta de la terraza de mi vecina y pude pasar la noche allí con ellos. Para que nos hagamos una idea de lo que era, o sea, por palabras de gente de allí, del terreno, ¿no? O sea, de la clase de abandono total, de lo que estamos hablando, de que se sintieron totalmente abandonados. Una de las cosas que hablábamos que queríamos desarrollar después, y que es el momento ahora, es sobre el ataque, entre comillas, a Pedro Sánchez. Que sencillamente, bueno, por sí, decirlo rápido, ¿no? Durante hubo un par de días en los que se dijo el terrible ataque se le dio con una escoba o algo así, había dicho, ¿no? O con una pala. Con un palo, supuestamente. Sí, y luego salió un vídeo en el que se veía claramente que él estaba a varios metros de distancia, había un palo volando por ahí que a él no le tocaba ni le daba nada. Y esto evidentemente lo sabía él, que no le dieron. Y sin embargo estuvieron varios días desarrollando esa historia, ¿no? Esto era también para justificar un poco la excusa de por qué él se largó y el rey se quedó. También tengo que decir que el rey se quedó, y Mazón se quedó con el rey, por cierto. Sí, cierto. Pero básicamente estaba diciendo a los manifestantes que es que estaban consumiendo desinformación. Se puso a decirle, bueno, no os creáis lo que dicen por ahí, que es para desinformar, no sé qué. O sea que bueno, tampoco estoy yo muy preparado para aplaudir mucho al rey en esto. Que si él hubiese querido, podría... él mandó a la guardia suya de militares antes, más discretamente. Si a él le hubiese dado la gana, podría haber entrado, vamos, vestido de militar allí el primer día. Y no fue porque se comporta como si fuese un funcionario A1 del Ministerio de la Monarquía. Y ya no digo él a lo mejor podía haber ido a Valencia, pero la hija, que pretende ser reina de España, pues a lo mejor podría haber ido con el resto de la chavalada allí a recoger, que parecerá demagógico, pero es que la monarquía es una institución simbólica. Tiene una dimensión simbólica. Y entonces los símbolos y la representación son importantes. Ir allí solo cuando Pedro Sánchez te da permiso, encima a defender a Silvia de Chaurrondo, pues vale, pues muy bien. Mejor que Pedro Sánchez por quedarse allí con la gente, pues sí. Pero, en fin, no tengo demasiados aplausos yo para esa actuación. Sí, sí, no, yo creo que es importante esa simbología de verdad que mancharse de barro y aparecer por allí. Es verdad, especialmente con lo de su hija, estoy totalmente de acuerdo. Sí que creo que precisamente porque es una institución, la forma de Estado que tenemos en España, es una institución simbólica que yo creo que debería ser algo más, pero no lo es. La realidad es que no lo es y tampoco le puedo exigir. Siendo lo que es, le puedo exigir acorde a lo que es. No puedo exigirle más. Entonces, creo, con el tiempo yo he pasado por varias fases, ¿eh? De Mazón saca los tanques, he pasado por lo comprendo todo, a no comprendo nada, a podía haber hecho más, al menos haber desobedecido algo de la agenda que te marca Moncloa. Es que no he pasado tiene por muchas fases, ¿eh? Ni que obedecer ni que desobedecer. Es que ya vivimos en esta sensación de que el rey trabaja para el gobierno y eso no es verdad. O sea, nos hemos acostumbrado a eso y sencillamente no es verdad. Y él debería hacer más porque eso no fuese así. Eso, sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Sí, pero es que él tampoco cree en eso. No es que quiera hacerlo y no se atreva. Ahí es donde está el problema. Es el problema grave, que él crea también en eso. Porque estas ocasiones de este nivel de gravedad ocurren cada muchísimo tiempo. No es que haya tantas ocasiones para representar a España en momentos de crisis como este. Y la familia británica, por ejemplo, la familia real británica, se ganó muchas décadas de apoyo incondicional de su pueblo cuando los vieron quedándose en Londres entre los escombros en los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es así. Y dices tú, a mí que me ayuda que esté aquí también la que luego sería reina madre. Pues realmente en nada. Pero sientes, pues si alguien representa algo, pues esa representación es importante para la gente, ¿no? Y esta sería una ocasión para eso, pero bueno, no hay voluntad más que ir allí. Y aparece la gran cosa quedarse allí. Cuando el otro huye, pues vale, pues sí, pues es mejor que nada, pero sin más. En fin. Eso es algo meramente estético y es verdad que la gente, de hecho la gente se le agradecía. Le agradecía mucho el que fuera. Mucha gente le decía que no es por vosotros, que es por Sánchez, que no sé qué, ¿no? En el fondo sí. la gente hubo un momento de confusión en el que tiraba barro y cuando vieron que Sánchez ya no estaba y estaban solo ellos, la gente paró, ¿eh? O sea, sí, sí. Porque, de hecho, las noticias intentaban vender como que los ataques y los abucheos y tal eran por el rey, pero no es verdad. Sí, sí, sí, claro, efectivamente. Y, entonces, y ahí sí que ha habido también una intencionalidad de incluir a la monarquía y al rey en concreto, ¿no? Y a Letizia, bueno, a la Casa Real, en, como parte de la culpa también. Pero en el fondo, no. Es que lo que decimos, es tan simbólico que es que tampoco les podemos exigir mucho más. Aunque, ¿sabes? Porque pensamos en monarquía y parece que son reyes absolutos. Y en el fondo son una cosa casi testimonial. Insisto, por desgracia, a mí me gustaría, y ojalá, tuviesen una capacidad para poder tener otro tipo de decisiones, para tomar decisiones y para tener para influir al menos de forma un poco... En algunos aspectos. Yo no digo que tengan que tener un poder sobre todo, que tiene que haber una especie... Pero que sirvan de contrapoder precisamente a algunas otras cosas. ¿Entiendes? O sea, y entonces cuando pasan este tipo precisamente, y no en otras circunstancias, pero en esta sí, que ellos tengan la capacidad de poder decidir si hay un grupo al menos militar que se desplaza, que no, tener algo a su cargo y tener una capacidad de decisión al menos en su propia agenda. Sí, pero es que eso sí que lo tiene, lo que pasa es que no lo ejerce. Quiero decir, a veces, esto ya lo dijimos más veces y tampoco viene ahora al caso centrarse en eso, pero toda la cuestión del refrendo, necesita el refrendo para la eficacia de los actos jurídicos. Para ir a hablar en un sitio o en otro, para eso no necesita ningún refrendo. Hay una costumbre de que el gobierno apruebe todo lo que hace el rey, pero es una costumbre que no es una exigencia constitucional, no es verdad eso. Entonces, los actos del rey que tiene que refrendar otros son, pues eso, nombrar cargos, ese tipo de cosas, porque realmente los hace simbólicamente. Pero ir a hablar a un sitio u otro, ir a estrechar la mano de un agente, aparecer en público en un sitio... Para eso no necesita permiso de nadie. Normalmente, precisamente para no generar conflictos, eso son cosas que consensúa con el gobierno, ¿no? Pero en realidad no tiene por qué. Otra cosa es que decidan hacerlo siempre para no entrar en luchas con el gobierno, que yo solo puedo entender. Pero uno tendrá que decidir, porque este gobierno claramente se dedica a boicotear la monarquía desde el principio, con lo cual el rey, que es gilipollas. O sea, de nuevo, ¿se dedica a seguir a una institución que le odia? Está haciendo como una especie de pantomima por la cual él dice que ha jurado la Constitución, entonces su mandato es no interferir, entonces él no se salta ni una norma de las que le ponen porque él, para que no se le pueda acusar de lo que luego se le acusa. Es que una cosa como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como no voy a hacer una cosa para que luego no me digan. Pero pues es lo que decimos, él seguramente es un cobarde que se informa no irónicamente a través de Televisión Española, entonces... Pero si ha dejado, a veces proyectamos en el rey unas cosas de que en el fondo piensa que no, ¿qué va? Sí, seguramente votaría el PSOE si pudiese. No lo sé. O sea, no quiero decir, no quiero llegar a ese nivel de especulación, ¿no? Pero analizando solo lo que se ve, ha permitido que le pongan su jefe de la Casa Real es uno del enemigo. Sí, o sea, sí. Ha conseguido que le pongan casi. Bueno, se está casado con una republicana, o sea, ¿qué más quieres? O sea, sí, okay. Entonces. Es muy complicado analizar. Yo lo he hablado, ¿no? En los space que hicimos aquellos primeros días con Pirata, salió este tema. Y recuerdo decir, bueno, ¿qué sabemos a esos niveles? Si el tío ha cogido a levantar el teléfono y ha hablado con un coronel de confianza y ha dicho, oye, ¿cómo estáis? Y el coronel ha dicho, mire, su majestad, yo de aquí no me puedo mover sin que del ministerio o desde lo que sé me den orden. Entonces, ¿el hombre qué hace? Va a salir a una rueda de prensa a decir, he llamado a un coronel y se han cagado. Es que eso, si ha ocurrido nos vamos a enterar, claro. Nadie pide esas cosas, pero entre eso, y él podía ir allí antes, no sé cómo decir. No necesita esperar a poder ir con Pedro Sánchez y Mazón. De nuevo, Leonor, si me apuras, es una ciudadana por ahí que podía haber ido perfectamente como los demás. Sí, con las manos. A recoger, lo que sea. Podían haber venido las dos, perfectamente. Cuando mandó a la guardia suya, podía haber mandado a la hija con ellos. Sí, además está haciendo la carrera militar ahora, él sería... Ese ha sido el momento perfecto. Sí, es que encima a veces hay cosas como... No, es que la niña está de exámenes para qué? ¿Qué pasa? ¿Que va a echar currículum en McKinsey? Bueno, y si se tiene que presentarse a la siguiente convocatoria, ¿qué problema hay? Exacto, para ser rey de España. El problema será para mí, pero para ella no creo que sea un problema. Sí, en fin. Pero bueno, en fin. una de las cosas también que se han intentado durante todo este tiempo es la que lo hemos comentado antes, que queremos desarrollar ahora, era esta cosa de todos son bulos o todo uh-huh. o todo es ultraderecha, ¿no? Entonces, parte del ataque a Pedro Sánchez aquel día con aquel palo fantasma, o sea, aquel palo que voló, que en realidad, si analizas el vídeo, que yo lo he hecho, se ve perfectamente cómo le pega a su escolta en la espalda. Sí. A él no le da en ningún momento. No sé si llegó a salpicarle siquiera algo de barro. No lo sé, ¿eh? O sea, hasta de eso tengo dudas. La cuestión es que se ha utilizado políticamente como todo lo que le pasa al gobierno. Entonces, rápidamente, se creó en el Círculo Socialista, se distribuyó un informe de unas 12 páginas sin autoría, no se sabía quién es el partido, para culpar a la ultraderecha. Entonces, se focalizó todo en que aquello había que cargarlo contra la ultraderecha. La ultraderecha, ¿cómo? Así en abstracto. Sí, y entonces, sí. ¿Sabes lo bueno de culpar así en abstracto? Es como lo del capitalismo. Tú culpas al capitalismo, y entonces la gente en su cabeza ya interpreta lo que cada uno interpreta por capitalismo. Pues, claro. Entonces es muy fácil, porque así cada acierta seguro, das en la diana siempre. Entonces, cuando tú culpas a la ultraderecha, como cada votante de izquierdas tiene un temor diferente hacia lo que él interpreta por ultraderecha, pues es fácil porque ya cada uno. Claro, entonces, es un fantasma difuso en el que cada uno proyecta sus temores. Aciertas con todo tu público. Este es otro ejemplo más de cómo, o sea, ellos se inventan la agresión, que no ocurrió, como se demostró después, pero eso no es un bulo. Un bulo es cuando tú lo criticas. Porque, de nuevo, un bulo, que algo sea un bulo o no, no tiene nada que ver con la veracidad del hecho, no tiene nada que ver con si es cierto o no. Tiene solo que ver con en qué medida va en contra del discurso oficial establecido. Eso es lo que significa bulo. Disidente es lo que significa. Para ellos, sí. Sí, claro. Y en general, porque el término bulo no es que lo hayan inventado ahora, pero se ha puesto de moda de forma, o sea, hay un crecimiento exponencial del uso del término que claramente viene de una cuestión organizada. Alguien ha decidido, ahora de pronto, esta es la forma en la que vamos a expresar la disidencia, no va a ser disidencia, va a ser bulo. Y entonces, ni siquiera dicen mentira, ¿no? Porque eso está demasiado próximo de la idea de verdad o mentira. Y de nuevo, en bulo vamos a convertirlo en un término cada vez más difuso en el que entra cualquier cosa que nos incomode a nosotros. Y ya está. Puede ser negacionista. Hay gente que dice negacionista y no especifica de qué. Dice negacionista. De cualquier cosa. Así, ¿no? De cualquier cosa, de la ciencia. ¿Sabes cuando esa gente dice negacionista de la ciencia? Sí, la gente que dice que no existen los hombres y las mujeres, sino que todo es un grado, te llama a ti negacionista de la ciencia. Bueno, en fin. Hemos llegado al punto de que el diario.es publicó un artículo, o sea, una especie de noticia, donde decía la extrema derecha reivindica el ataque a Pedro Sánchez en Paiporta. Como si fuese una especie de comunicado de Al-Qaeda claro. O algo así, ¿no? Es como la extrema derecha. ¿Quién? No sabemos quién. Hay una organización que es la extrema derecha. La extrema derecha. Y entonces eso, han hecho un comunicado, parece ser, donde reivindica, hemos sido nosotros. Efectivamente sí. Como sospechabais, hemos sido. O sea, estos niveles de absurdo que solo compran gente gente subnormal. Sí, es gente que ya vaya, que le mientan. Claro, voy aquí a que me digan lo que para mí me siento cómodo, pensando claro. En que la ultraderecha efectivamente es lo que yo pensaba. Es exactamente, tal como creía. Hombre, por eso te encuentras todavía gente diciéndote, no, Mazón es un inútil, Mazón no se encarga tal, sino diciéndote, Mazón, que es el que se cargó esa unidad de emergencias tan maravillosa que lo hubiese evitado todo, ¿no? Es decir, bueno, o sea, hay gente con la que no, insalvable, con la que no se puede hacer nada. Y hay diarios que existen para esa gente. Hay gente de verdad que es insalvable, en eso estoy totalmente de acuerdo. Este tipo de, estas cosas del argumentario, que es una cosa que siempre ha existido, ¿no? Dentro de los partidos y tal, pero que este gobierno ha extendido a todos los niveles, o sea, no, solo existe argumentario político, llegó también a los militares. Porque, claro, hay algunos que están sobre el terreno, llega un periodista, que esto es una cosa que ha pasado también aquí, periodista sobre el terreno, conexiones en directo, insultos al gobierno. Entonces, claro, hacer un directo era una lotería. Era un alto porcentaje de que se te metiera un tío por detrás lleno de barro y empezara a insultar a quien no te interesaba que insultara. Llegó un punto que desaparecían los micrófonos de allí. O que eran grabaciones que se emitían más tarde. O sea, se cortaban y entraban como una cuña. No había conexiones en directo. Porque, claro, es que imagínate si critican a quien no me interesa. Porque el directo es impredecible. Entonces, claro, había militares sobre la marcha y eran susceptibles de que llegara alguno con la alcachofa y se la pusiera por delante y le hiciera tres preguntas. Pues entonces esa gente tenía que estar preparada. Entonces, y es curioso porque aquí ha habido varios fallos en Matrix, porque en este corte que os voy a poner, donde explican esto de un argumentario paramilitares. Es una información, además, Nacho, que tenemos de primera mano porque nos lo han contado los propios militares. Obviamente, preservamos el anonimato porque así lo desean y es evidente la razón. Bueno, resulta que están recibiendo mensajes en sus teléfonos móviles con instrucciones. ¿Qué tipo de instrucciones? Una especie de narrativa de lo que ellos tienen que decir en caso de ser preguntados por la prensa. ¿Y qué es lo que deben decir? Bueno, estos mensajes piden que hagan, sobre todo, hincapié a ciertas ideas. Tres en concreto y, sobre todo, les piden que utilicen algunas palabras, como por ejemplo, que están trabajando día y noche, que vienen desplegados desde diferentes puntos de España, que detrás de cada gente hay una logística tremenda. Y además les dicen que si son preguntados por si deberían haberse desplegado antes, que contesten que no les toca a ellos. Pues gracias. Narrativa para prensa, narrativa reforzar hoy. Desde todas las partes de España, con todas nuestras capacidades día y noche. Detrás de cada interviniente sobre el terreno hay un esfuerzo logístico inmenso. Todo el que despliegue, esto a fuego. Mensaje paraguas para entrevista. Siempre que se pregunte si debíamos haber intervenido antes, eso no nos corresponde valorarlo. No corresponde trabajar día y noche en beneficio de la población civil. Que lo sepan todos. El gobierno dando órdenes a los militares que se graben a fuego lo que tienen que decir. Nada de opiniones distintas. Les hemos contado en boca de todos cómo el gobierno ordena a nuestros militares qué es lo que tienen que decir si les pregunta la prensa. Si les pregunta la prensa, oiga, ¿se tendrían que haber despegado ustedes antes? La respuesta que se tienen que grabar a fuego es a fuego, lo digo literal, lo pone en el mensaje. Eso no nos corresponde valorarlo nosotros, nos corresponde trabajar día y noche en beneficio de la población civil. Aunque dentro del propio ejército haya muchísima gente crítica, enfadadísima con la ministra Margarita Robles, enfadadísimo con el presidente del gobierno y con el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, con el señor Mazón, porque no les hayan dejado ir al terreno a trabajar. Pero claro, estos mensajes han enfadado a los militares. Las órdenes han enfadado a los militares. ¿Cómo han reaccionado estos militares a esas órdenes, Alba? Pues no dan crédito, Nacho. La mayoría está muy indignado, también muy frustrados y tristes de que estén recibiendo ese tipo de consignas. Consideran que se está politizando esta situación y que además se les utiliza a ellos como instrumentos, como herramientas para blanquear la acción de los políticos. Tremendo. Hasta este nivel llegamos. Bueno, antes hablábamos de varias instituciones que naturalmente siempre tuvieron injerencia, siempre tal, pero antes había, se disimulaba más, o sea, respetaba un poco más. Y el ejército, pues como todas las demás, cada vez más, todo el mundo tiene que estar al servicio de la causa política del gobierno de turno, cada vez más expresamente. Y el ejército, las Fuerzas Armadas no son una excepción. Esperemos que sean un poco más refractarias, pero bueno, al final estamos viendo lo que estamos viendo. Margarita Robles, ministra de Defensa, se está cubriendo de gloria en general alrededor de toda esta cuestión. Es una comisaria política de las más rabiosas, a pesar de que cierta gente inocente, cuando fue nombrada, decía no, es una jueza de mucho prestigio y tal, como si eso diese neutralidad realmente. Y estamos viendo lo que es esta señora. Marlaska también es juez de prestigio. Sí, sí, sí. Y ya vemos lo que es. Y se ha convertido en un nombre del aparato que parecía. O sea, no sé si os acordáis, pero hubo un tiempo en el que Marlaska era un seleccionable por el PP. Sí, sí, era, de hecho lo propuso el PP en su momento. Un juez como afín al PP. O sea, de hecho, la izquierda lo criticó bastante. El tío era una estrella, sí, sí. Era una estrella y afín, supuestamente al PP. El tío lo intentó en el PP, supongo que no pudo, pues me meto en el PSOE. O sea, es esa clase de gente, sí. Será por ideología, ¿no? O sea, será por principios. Será por principios. No los tengo todos. Pensará él. Mira, fíjate si tengo principios que los tengo todos. Pero sí, Margarita Robles también nos dejó una frase que quedará para siempre, ¿no? Que el ejército no está para lo que es, pero bueno, lo podemos escuchar y la comparación con lo que dijo precisamente también, con lo que se dijo cuando el terremoto de Marruecos, donde también iba a decir, donde sí que se mandó ayuda. El ejército tiene una presencia disuasoria, lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo, sus labores, las labores que corresponden a la administración, en este caso la administración valenciana, o en este caso labores de seguridad. Antes de que pongas el otro, aquí se ve, aquí salta la liebre, ¿no? Lo que está diciendo es, no, tengo que dejar el vacío y atribuírselo a la administración autonómica valenciana. Sí. Se trata de hundir Amazon. Que seguramente lo merezca, ¿eh? Pero bueno, que estamos viendo lo que pasa. Sin duda lo merece. Ahora, creo que... Que el abandono no es accidental. Es que creo que uno es un inútil, un incompetente, le ha sobrepasado la situación. Sí. O sea, todo lo que podamos decir de Mazón es que a mí se me queda pequeño. O sea, es un absoluto incompetente. Sí, a todos los niveles. O sea, me parece una persona que no debería estar ni administrando una comunidad de vecinos. Entonces no entiendo muy bien qué hace ahí. Pero bueno, entiendo que en la prosperidad y en la abundancia cualquiera sirve. Claro. El problema es cuando vienen mal dadas, claro. Ahí vienen los problemas. Cuando hay que demostrar de verdad que uno sirve para algo. Esto es como cuando pusieron a ella de ministro de Sanidad y de pronto pandemia. Y dices, ups. Claro, era un ministerio sencillo en situaciones normales. Y nos encontramos con lo que nos encontramos. Pero bueno, como has comentado antes en la primera parte sobre el tema de la ley, o sea, el tema legal. Competencial, sí. Claro. O sea, si tú ves que hay un tío administrando una catástrofe que es un inútil y tienes todos los poderes para hacerte cargo de eso, si no lo haces, ¿qué eres? Pregunto. Pues ya está. Vamos a escuchar a Margarita Robles hablando sobre Marruecos. España va a ser solidaria con Marruecos y siempre que hay un drama y una tragedia, España va a estar y las Fuerzas Armadas, en este caso la UME y el Ejército del Aire y el Espacio, van a estar ayudando a Marruecos. Entonces entendemos que el gobierno está en contacto, ¿no?, con las comunidades autónomas y las próximas horas se van a reforzar esos recursos a Marruecos. Sin duda, Negosta, yo he hablado con el consejero de la Comunidad de Madrid, nos ha hecho ya llegar una propuesta de los efectivos y también del material que quieren enviar y el Ejército del Aire ya está preparando un segundo avión por parte de la UME. Hemos enviado este primer avión, aquí está el general, si fuera necesario enviar más o más medios materiales, enviaríamos lo que fuera necesario, porque todo el mundo sabe que estas primeras horas, sobre todo si hay gente bajo los escombros, es esencial y fundamental. Es curioso cómo eran muy importantes las primeras 24 horas, si había gente bajo los escombros en Marruecos, pero parece ser que no fueron importantes las primeras 24 horas cuando podía haber gente atrapada en un túnel, en un coche, dentro de su coche en algún sitio. O sea, por lo que sea, se les olvidó que las urgencias y tal, las primeras 24 horas son clave, ¿no? Esa información se traspapeló. Y también, bueno, por si alguien tenía alguna duda de si el ejército puede o no puede hacer estas cosas, de si está o no está para estas cosas, pues parece ser que en Marruecos sí. Y además que se dice que se manda lo que haga falta. Y aquí, pues aquí no. Aquí, por lo que sea, oye, el ejército no está para esto, señora, déjeme en paz. Esto pregúntele a la comunidad autónoma valenciana, ¿no? Y ya está. Parece ser que en Marruecos no había ninguna administración que tuviese obligaciones y que, por tanto, sería un error suplantar, no como aquí, ¿no? Bueno, en fin, podríamos seguir hablando horas y horas de ejemplos, que al final estamos hablando de lo mismo todo el rato, ¿no? Pero podríamos estar horas hablando de ejemplos como este, de la desvergüenza general con la que esto fue gestionado y se está gestionando todavía ahora. Y está por ver que pase el tiempo y que la gente que todavía está allí sufriendo una situación dramática reciba la ayuda que necesita y que merece, no solo por cierto, de todos los impuestos que ellos pagan, sino de lo que pagamos los demás. Porque los demás también pagamos impuestos para que se usen cosas que merecen la pena, como por ejemplo ayudar a esa gente allí. Y sin embargo vemos que se gasta en cualquier otra cosa, ¿no? Y en poner excusas y en echar la culpa a no sé quién y en ayudar a Marruecos. Sí. Con lo que no sé si somos conscientes de lo que supone Marruecos para nosotros y el vínculo tan grande que tiene el partido del gobierno con ese país. Pero bueno. Me gusta. Está bien dejarlo apuntado, que la gente lo vaya, que lo vayamos recordando de vez en cuando. Algunos nos sentimos especialmente obligados moralmente y ligados hacia otros españoles, y el PSOE siente eso hacia Marruecos. Y ya está. Esto es lo que hemos visto. Pues creo que no se nos quedarán seguro mil cosas. Hemos intentado al menos tocar todos los temas más importantes posibles. Creo que la tesis nuestra sobre lo que ha sucedido es el abandono por parte del Estado. Sí, los poderes públicos han abandonado a la gente. Conscientemente, que es lo que a mí me parece más grave. Sí. Y espero que hayamos podido ayudar en lo que sea, al menos en lo que se nos ha pedido, ¿no? O sea, este llamamiento que sí que hemos tenido de intentar que esto no se olvide de un día para otro. Porque es verdad que a estas alturas, es verdad que nosotros hemos dejado un tiempo con respecto al... No hemos hecho esto en caliente, pero es verdad que hoy en día ya apenas si hay alguna noticia de vez en cuando sobre este tema, y es verdad que socialmente está... Sí, ya la gente está a otra cosa, ¿no? Está a otra cosa. Hemos olvidado una cosa tan, tan grave, ¿no? Y que sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo porque el problema sigue estando allí. Ahí sigue habiendo barro, sigue habiendo... La gente que ha perdido un familiar no lo ha recuperado. Un montón de casas destrozadas de gente que no tiene dónde ir. Y, en fin, todo eso. Y bueno, eso. Mucha gente nos pidió que contásemos lo que allí ocurría y bueno, en la medida de nuestras posibilidades hemos intentado hacer eso. Esperamos que lo mejor posible. Pero al menos con la mejor de las intenciones. Eso seguro, sí. Y nada, no sé ni cómo despedir esto porque esperemos que nunca más vuelva a ocurrir. Es lo único que se me ocurre. Que no tengamos que volver a ver una cosa por el estilo, porque una catástrofe natural ocurre. No son controlables. Lo que sí es controlable es lo que se puede hacer después. Exacto. Así que nada, pues un abrazo a toda la gente que sigue viviendo esa situación. Y dar una vez más gracias a Rubén, a Javi y a Andrés por ayudarnos por venir a contarnos lo que pasaba. Yolanda, hola. Tú has perdido en esta dana a tu hermano, a la mujer de tu hermano, y al hijo de ellos, que es tu sobrino, que tenía 5 años. Hacía 5 añitos ahora en diciembre. A ellos les pilló la riada en el coche. Sí. ¿Qué sabéis de lo que pasó? Pues las noticias que hemos podido indagar entre amigos y demás, llevaron a su nene como un día normal al colegio en Aldaya, y a las 5 de la tarde nadie avisó de nada, de recogerle antes, de ninguna alerta, de nada. A las 5 de la tarde lo recogieron, se subieron para casa, que ellos viven como en la parte alta de Calicanto, entre el término de Godelleta. Y un amigo de camino, cuando subía para arriba, habló con él: ¿qué tal? ¿Está lloviendo en Torrente? No, aquí nada. Pues aquí nada, 4 gotas, nunca más. Eso es lo que sabemos. Antes de llegar a casa, 5 minutos, por lo visto, descubrimos, pasados unos días, que le había llevado una riada en el barranco del Pollo. ¿Y eso fue más o menos a qué hora? A las 5:30 de la tarde. O sea que faltaban 3 horas para que os mandaran el mensaje diciendo que la gente no saliera de casa. Todavía faltaba todo ese tiempo, sí. Hasta ahora habéis encontrado solo el cuerpo de tu hermano, ¿verdad? Hasta ahora hemos encontrado solamente el cuerpo de mi hermano. Pero ha sido gracias a sus amigos, esto me gustaría también dejarlo claro, ha sido gracias a sus amigos, porque desde que el día 29 a las 5:30 de la tarde pasó esa riada, nadie fue a buscar a ese barranco. Teníamos esperanza, eso que dices, un poco de esperanza de que hayan podido salir, y mi hermano, que es un tío fuerte y con mucho coraje, y por el hijo moría, digo, han salido ellos, se han salido a salvo. Nada, nada más lejos de la realidad. Unas horas después continuaron barranco abajo y no estaba escondido, ¿eh? El cuerpo estaba encima de unos matorrales, tapado un poco, el brazo fuera, y sus tatuajes ya desvelaron que era él. No hacía falta ser experto para encontrar el cuerpo. Me refiero que no cavaron. Por allí en unos días nadie había ido. ¿Y los cuerpos de tu cuñada y del crío todavía no los habéis encontrado? No los hemos podido encontrar. No hay manera, estamos haciendo batidas. Nos han amenazado que si íbamos allí a buscarnos iban a denunciar. ¿En serio? En serio. ¿Pero eso quién? La policía. Ponían vallas cerradas, pasaban por allí y decían que denuncian, que eso es, no es nuestra competencia, que eso es competencia de las autoridades. Los amigos gritaban, ¿qué autoridades? Si aquí no ha venido nadie desde el martes y estamos a sábado o domingo, ¿qué autoridades? ¿Que dejamos que llueva más y se escondan más los cuerpos bajo el barro? ¿Qué hacemos? Nosotros pedimos que por favor los busquen, ya no van a estar vivos, es que no van a estar vivos, claro que no, pero por favor que no se queden enterrados en el olvido, entre el barro. Que se haga justicia, porque es que esto más que una desgracia o una dana, es que me parece que esta mala gestión, no quiero decir la palabra, pero me suena como, me siento como que me han asesinado a mi familia.